oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Carlos Mata, cantante venezolano, ganador de discos de oro y de platino en Chile, Argentina, México, España y Venezuela. Un día dijo: "Para mí, la nobleza significa ser consecuente con los afectos y los valores". Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.